Muy buenas tardes, compañeros, padres de familia. Desde la desaparición de sus hijos en el estado de Tabasco, cada vez exigimos ante la Procuraduría la investigación y el esclarecimiento de estos hechos. Vergonzosos, por cierto, que haya cometido el Estado mexicano en contra de sus hijos, pero no solamente en contra de ellos, sino en contra de toda la sociedad, precisamente por acabar con esa educación que el pueblo necesita, precisamente porque sus hijos son los apóstoles que llevan el alma al pueblo, porque la educación del pueblo, la educación es precisamente lo que hace que el pueblo se mantenga vivo, y es lo que este gobierno quiere erradicar, quiere acabar. Compañeros desde Tabasco, compañeros de la coordinadora, reciban un cordial y combativo saludo. Sepan, compañeros, que también en nuestro estado no es ajeno a la agresión y a la represión del gobierno fascista de Enrique Peña Nieto y sus secuaces en cada uno de los estados. Nuestros padres de familia salieron a defender, salieron a protestar en contra de este mal gobierno, salieron a unirse al magisterio y en contra recibieron nuestros padres la agresión, que es la única arma que le queda al gobierno para poder dar respuesta a lo que la sociedad demanda. Porque igual que el día de hoy, en todos los estados de nuestro país, no es solamente el magisterio, no es solamente los padres de familia, no es solamente las organizaciones campesinas, sino de manera generalizada se levanta el clamor exigiendo y pidiendo justicia ante los atropellos, ante la agresión que este gobierno está cometiendo a la sociedad en general. Por eso, compañeros, padres de familia, compañeros de la CENTE, en Tabasco, el Estado ha decidido participar. El Estado se ha sumado de manera decidida a defender lo que al pueblo le corresponde. No es posible, compañeros, que lo que haya quedado de la Revolución Mexicana, la educación para el pueblo, hoy este gobierno, con todo cinismo, haga entrega a la oligarquía, al empresariado y a todos los que están detrás de ellos, a los cuales sirven, hayan entregado solamente con modificar, solamente con quitar de la Constitución, solamente con transformar algunos artículos para poder entregar en manos de ellos la educación. Por eso, padres de familia, compañeros maestros, sociedad en general, no dudamos que la caída de esta reforma no le queda mucho tiempo. Estamos conscientes que el pueblo mexicano valora lo que le ha quedado como herencia. Por eso, compañeros, estamos aquí decididos y venimos a manifestarles nuestro apoyo, la solidaridad del pueblo de Tabasco. Unidos y organizados, venceremos, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! Bien, compañeros, ya vamos a encerrar.